A empezar, bienvenidas a esta mesa redonda, Campos de Lucha, Justicia Alimentaria y Explotación Laboral, que hemos organizado con la Anónima, con el taller y con la amabilidad de todas estas personas que vienen de participar en un congreso, que gracias a que Pablo de la Anónima lo ha organizado en la Aula Vides, y ha tenido la iniciativa de plantearnos que esa charla quiera extenderse aquí y darse en otro formato y otro en este espacio fuera de la universidad, pues gracias a eso y a la amabilidad de ellos que llevan enzarzados unos días y que están reventados, pero han tenido a bien hacer esto, pues vamos a poder escuchar esta conversación, este debate, este diálogo, que bueno, que desde el taller y con la iniciativa de Pablo hemos querido un poco organizarlo con la idea de poner en diálogo partes, luchas, perspectivas, partes de algo que nos parece que tiene que ver con cómo la justicia alimentaria, por lo que tiene de relación con el sostenimiento de nuestras vidas, con la precariedad laboral y con la crisis del sistema del trabajo como sistema en el que se basa nuestras vidas, por otra parte, y luego como conectado con la crisis agroecológica, como esas cuestiones son fundamentales de poner en diálogo y como no siempre se dan mesas en las que eso está en diálogo, porque a veces como ciertas iniciativas agroecológicas van por un lado, las luchas a pie de campo van por otro, y un poco la intención aquí es intentar poner eso en común. Entonces, bueno, vamos a tener aquí a todas estas compañeras hablando. Ellen de Coup de Gras, de Francia, Gemma de Frutam Justicia, Papalay, que es pescador y viene del Sindicato de Manteros de Barcelona, Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva, Irra, que es de aquí, de La Rendija y del Enjambre Sin Reina, y Alejandro de la Ortiga, con la ayuda también de Óscar, o la complicidad de Óscar García Jurado, que es economista social, y de COP57 y de Autonomía de Andalucía. Bueno, pues vamos a intentar, con la ayuda de él, como un poco mediando la conversación, de establecer ese diálogo sobre esta cuestión, pues la justicia alimentaria, como dialoga con las luchas desde diferentes lugares de enunciación y prácticas y voces y producción. Lo que habíamos planteado era que os presentarais cada uno, por eso yo solo he dicho los nombres, que os presentarais un momentito cada uno vuestro el lugar desde el que venís, de lucha, de trabajo, etcétera, los colectivos de los que procedéis, si puede ser lo más breve posible, unos 5 minutitos, con algunas de las problemáticas centrales de lo que trabajáis, para luego que esto sea sobre todo una mesa de diálogo, primero una parte entre vosotros y luego abierta también al público pronto, quiero decir, un rato si queréis para que debatáis entre vosotros, pero la idea es no más de media hora abrirlo también a las preguntas y al diálogo con el público. Es lo mejor. Y nada, gracias por venir y muchas gracias a la Anónima y a Pablo por ayudarnos a que se organice esto. ¿Por dónde empezamos? Alors moi je parle pas assez bien espagnol pour parler ce soir en espagnol. Ella no habla muy bien español para hablar esta noche en español, pero yo voy a intentar traducirla. Nivel poco profesionalmente. Je m'appelle Hélène, je viens du sud de la France à côté de Marseille. Él se llama L, viene del sur de Francia, cerca de Marsella. Y je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Co des Traces. C'est le collectif de défense des travailleurs et travailleuses saisonnières étrangers dans la ville. Y viene de un colectivo que se llama Co des Traces, que defiende a los trabajadores extranjeros que trabajan en campañas, en campañas agrícolas. Et je vais être très rapide, mais en gros, il y a des milliers de personnes qui viennent chaque année de l'Espagne pour travailler dans l'agriculture du sud de la France. Alors, c'est pas des gens, c'est pas des Espagnols, ils n'ont pas la nationalité espagnole, mais ils viennent, c'est des gens qui ont des titres de séjour, et souvent ils sont du Maroc, d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine. Cada año llegan miles de personas al sur de Francia que vienen de España, pero no son españoles, suelen ser de Marruecos, de América Latina y de África del Oeste. Et avec le collectif, ce qui existe depuis 20 ans déjà, on essaye à la fois de visibiliser la situation où il y a des conditions de travail assez terribles, des conditions de logement aussi assez terribles, et de soutenir des cas de procès, de très rares procès, qu'ont lancé des travailleurs et surtout des travailleuses. Entonces, con esta asociación intenta, por una parte, dar visibilidad a las condiciones penosas que se encuentran nuestros trabajadores y, por otra parte, ayudarles también cuando tienen que enfrentarse a un proceso judicial. Moi, je trouve ça bien d'être ici là pour justement faire le lien avec ce qui se passe en Espagne, parce que c'est ce qui se passe, en tout cas, dans notre région, dans notre cas, c'est très très lié au fonctionnement. Enfin, c'est le même fonctionnement en fait que l'économie agricole et les choix politiques agricoles en Espagne et aussi européen, au niveau européen. Et donc, je trouve ça très important de pouvoir faire le lien avec ce qui se passe. Ella cree que es muy importante su presencia aquí porque por una parte está muy ligada a la problemática que ellos tienen, a la problemática que hay aquí y condiciones muy parecidas de situación y a la vez que también globalmente en Europa son un poco los mismos casos aquí que en Francia y que toda Europa de la gente que viene a trabajar en campañas. Es el mismo sistema, es igual. Es el mismo sistema, la misma cadena de trabajo y la misma manera de hacer. Yo soy, me llamo Gemma, vengo de la Asociación Fruita Justicia Social de Lleida, de la zona de Ponent de Cataluña, que es una zona de productora de fruta dulce, de hueso. Es la zona de producción de fruta dulce de Europa. Es la primera productora de melocotón a nivel europeo y una de las primeras del mundo, y luego pues aparte de la fruta de hueso pues se produce fruta de semilla y se concentra toda la cosecha en 3-4 meses. Requiere una gran cantidad de mano de obra, lo que allí se llama un llamamiento a brazos. Lo que pasa es que la gente, o sea, la patronal llama a brazos y llegan personas y esto no lo acaban de gestionar muy bien. Es así, ¿no? Pero técnicamente se llama llamamiento a brazos. Y entonces se requiere, nunca se sabe el número exacto, porque bueno, a veces te dicen 25.000, a veces 30.000, a veces 40.000. En realidad hacen llamamientos muy grandes porque necesitan que llegue mucha gente, porque como más gente llegue, más mano de obra, más brazos baratos hay donde escoger para que esa competencia entre la mano de obra pueda facilitar que baje el precio que se está pagando por los contratos. Entonces, Lleida es una de las zonas productoras como otras que hay en el Estado español y a nivel europeo. España tiene esta virtud que nunca se sabe muy bien por qué le caen estas cosas, pero su agricultura industrial funciona a través de poder encadenar campañas agrarias. Termina Huelva, inicia Lleida, termina Lleida, inicia la vendimia, acaba la vendimia, empieza el cítrico en el Levante y así pues, ¿no? Se calcula que casi 200.000 personas nómadas dando vueltas, ¿no? Intentando ocuparse en estas campañas agrarias. Estas personas son en su gran mayoría, en el caso que nos llegan a Lleida, son personas migrantes, algunas regularizadas, otras sin regularizar. No tenemos mano de obra local o muy poca para las campañas de recogida y entonces pues como necesitan exportar fruta, necesitan importar mano de obra. ¿Qué hace nuestra asociación? Pues nos creamos hace unos años, más o menos como CODETRAS, que hemos coincidido ya en algún momento. Hacemos sobre todo asesoría a las personas trabajadoras. informamos de derechos que ellos mismos saben que no pueden reclamar, porque no pueden ni sindicarse, ni indicarse, ni nada, pero informamos de esos derechos. En caso de que necesiten servicio jurídico, se lo facilitamos, pero sobre todo hacemos incidencia política. O sea, nuestro, digamos, mayor logro ha sido romper fronteras mentales, mediáticas, etcétera, para que lo que allí se considera un problema local, pero que en realidad son 40.000 personas que viven vulneración de derechos, pues deje de ser un problema local para que pase a ser un problema nacional. Nacional, estoy hablando de Cataluña, ¿eh? Y aparte, vincularlo pues con otra gente. O sea, nosotros recibimos muchas personas que nos los derivan a organizaciones de Huelva o de Almería, ¿no? Que llegan, claro, hay la incapacidad, nosotros aquí y en otras partes, de ofrecer los recursos que son alojamiento y otras necesidades muy básicas, pero sí que hacemos todo el otro trabajo de intentar forzar que la patronal y que la administración pongan recursos y sobre todo que aquella parte oscura de la PAC, de la política agraria común, donde no se contempla los trabajadores agrarios, empiecen a contemplarse tanto en la PAC como en las políticas públicas de Cataluña a nivel nacional como a nivel local, y que se pongan los recursos también a nivel estatal para para inspección de trabajo, para que la inspección de trabajo sea real y no esta ficción que vivimos todos de las inspecciones de trabajo. Más o menos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Papalay, soy miembro del sindicato Mantero y soy de Senegal, que igual... Sube un poquito. El volumen. Perdón. Bueno, mi nombre es Papalay, soy de Senegal y formo parte del sindicato Mantero de Barcelona, que igual nuestra organización se ha creado a raíz de, ¿no?, la, como lo digo antes, la persecución policial, ¿no?, con las personas en la calle, y bueno, pasaba muchas incidencias y sabíamos también estos tiempos, en los años 2007-2008 hasta 2015, hasta en el momento que hemos creado lo que es Sindicato Mantero, los que vendían en la calle, ninguno tenía un respaldo, ¿no? Nadie tenía dónde podía ir cuando le pasaba algunas cosas, y éramos nosotros también que lo hemos sufrido todo, y llegó este momento que los Mossos de Escuadra mataron un mantero en su casa, a Salou. Fue los momentos que decidimos, ¿no?, crear lo que es el sindicato, crear el sindicato para defender nuestros propios derechos, ¿no? A base de esto, pues las luchas siempre se pueden hacer por una causa y al final ya, ¿no?, se compromete con, ¿no?, generalizarlo, ¿no?, como que sea una lucha transversal, y así vamos. Estamos en esta vía luchando por la lucha de defensa de los derechos de las personas, y la otra vía de la lucha creativa también, porque en esos mismos tiempos ya había esas estigmas, ¿no?, hacia nuestro colectivo, como los manteros no quieren trabajar, no saben hacer nada, no quieren hacerlo fácil, no quieren pagar como impuestos, todo ese estigma nos llegaba, y eso nos llevó a crear la marca para, ¿no?, bueno, hacer ver que hay otros sabios, otros conocimientos que tenemos. Lo que pasa es como estamos viviendo en un mundo donde llegamos que nos limitan en todos los recursos que pueda haber, y claro, esto puede generar una discapacidad de alguna manera. Pero con todas estas dificultades ya lo hemos afrontado, y seguir en esta vía, bueno, para ir un poco más en breve. En esos tiempos, cuando ya hemos formado lo que es la asociación, el colectivo como sindicato, teníamos un problema de tener un NIF, ¿no? y no nos reconocían como un sindicato porque el Estado considerara que este oficio no es algo legal, entonces no puede haber un sindicato que lo defienda. Y nosotros, como igual es una actividad, ¿no?, como trabajo, como actividad económica, que las personas que lo hacen y no tienen otra cosa que pueden hacer, entonces son personas que tienen derecho a acceder a la economía, y somos nosotros mismos. Pues seguimos en esa vía, hemos formado primero lo que es la asociación para poder seguir, y después de unos tiempos, cuando ya hemos creado lo que es la marca Top Manta, que empezó a tener un poco más ¿no?, de recursos, como ya la marca ya llegó a ser consolidada. También el objetivo de la marca fue para dar respuesta hacia esta necesidad económica que tenemos, ¿no?, el nivel colectivo. Y también para poder facilitar un contrato cuando algunos compañeros cumplen esos requisitos que nos piden la ley de extranjería, de cumplirlo, de tener un padrón de 3 años y después un contrato de 1 año para poder regularizarse. Entonces teníamos esta necesidad de también poder crear algo que puede dar respuesta a esas necesidades. Y bueno, a lo largo del tiempo con este proyecto hemos llegado también a crear una cooperativa, porque la cooperativa nos facilitaba de poder dar más contrato hacia, ¿no?, los compañeros que están en vía de regularizarse, porque lo de la asociación está muy limitada. Y bueno, ya llevamos unos 3-4 años con la cooperativa, y bueno, desde que lo constituimos hasta ahora nos ha podido ayudar a regularizar como unos 22 personas. Y bueno, en ese año ya tenemos previsto también, ¿no?, de poder regularizar otras personas más con la cooperativa. Pero más allá de eso, con otras empresas también hemos podido llegar a tener unas ofertas de contrato, ¿no?, que nos llega, que podemos dar también a otros compañeros que los necesitan, pues, digamos, para no ocupar mucho tiempo. La visión que hemos tenido desde que se ha creado el colectivo, el proyecto, seguimos con la misma visión, ¿no?, para dar respuesta hacia esta necesidad. Sí ampliamos un poco más el tema, porque igual, pero no, tu nombre... Oscar. Igual, Oscar, puedes tener más conocimiento sobre el tema del cooperativismo, pero creemos también de que está un poco más relacionado con lo que es nuestra visión, porque no solo estamos buscando economía, pero estamos también trabajando ¿no?, de la manera horizonte, que ahí la economía en la que lo sostienen también somos todos importantes dentro de este circuito. Por lo tanto, bueno, estamos en este mundo. Trato de bajar aquí la voz porque si no me tiro. No te preocupes. Bueno, pues yo soy Ana, yo soy de Escacena del Campo, un pueblecito de Huelva, y soy de jornaleras de Huelva en Lucha. Y bueno, antes que nada voy a pedir perdón porque probablemente esté súper dispersa, a lo mejor no me entendáis de más, llevamos desde esta mañana en la universidad, hemos estado ya allí en una charla y ahora venimos para acá, ya es que hacemos hasta dobletes. y eso, pedir disculpas de antemano. A ver, yo sí, hablamos a la pregunta que hacía la compañera de a qué problemática nos enfrentamos, me podría llevar aquí hablando hasta mañana, porque es que son muchas las aristas, son muchas las historias, es mucho lo que nos atraviesa, como dice siempre mi querida Mari José. Y por poner un poco, a ver si soy capaz de no liarme mucho. Básicamente, el problema al que nos enfrentamos en Huelva es que dependemos de un modelo de agricultura que es el agronegocio, y nos estamos enfrentando pues a un modelo que está implantado en todo el mundo y que tenemos ahí dentro a gigantes como Bayer, Monsanto, que está expropiando todo en nuestro territorio, ¿no? Y dentro de aquí, ¿qué ocurre? Pues que el agronegocio básicamente está basado en arrasar con los recursos naturales de nuestro territorio y con las personas y con sus derechos laborales. Nos utilizan como mano de obra barata para luego sacar un producto que venden a un montón de pasta a los países del norte de Europa. ¿Esto qué provoca? Pues esto provoca que evidentemente las trabajadoras y los trabajadores del campo tengamos una falta de derechos tremendo, cada vez más abusos, y que estemos en los tajos, que ya, como decía el otro día una compañera de los arándanos que me llamaba por teléfono, dice que esto es Guantánamo, tía, esto es que no hay quien lo aguante, ya le ponemos a los tajos hasta el nombre de cárceles. O sea, imaginaos cómo puede ser la cosa, por resumir. Y el agronegocio es una pata del sistema que ha implantado en Huelva, en el que se tiene a Huelva como zona de sacrificio. Esta es una palabra muy utilizada en América Latina, no un término que se utiliza mucho allí, y yo creo que el principal problema al que nos enfrentamos, tanto en Huelva como en Andalucía, es que quizás pensamos que el tipo de situación que se da, por ejemplo, en países de América Latina, de falta de derechos, de cómo le quitan la tierra a la gente, de cómo agotan nuestros recursos naturales, nos dejan sin agua y demás, solo puede ocurrir allí. Pero es que aquí, dentro de los nortes, también estamos sures a los que nos están ocurriendo lo mismo que ocurre en otros lugares del mundo, y sin embargo no parece como que no conseguimos verlo o no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Y esto sería como lo que se ve como más desde así, englobando un poco todo, ¿no? En Hueva tenemos el agronegocio que, pues eso, nos explota, contamina nuestros acuíferos, ha arrasado con Doñana, que es pues un emblema de Huelva y el parque nacional más importante de toda Europa. Nos están dejando sin agua a los pueblos donde tenemos asegurada, por ejemplo, en la zona del condado, el agua de aquí a 2 años, y veremos a ver y qué pasa, y suerte que nos ha llovido. Pero también tenemos el vertedero de Nerva, donde nos traen toda la mierda de toda Europa. Tenemos también la ría de Huelva, los fosfollezos, donde vierten allí toneladas de residuos tóxicos, que precisamente vienen de una fábrica donde se fabrican los mismos productos que luego utilizan en el campo, echando pesticidas, herbicidas, en forma de pesticidas y de herbicidas, y que no solo le echan al campo y a la fruta, sino que lo rocían a las trabajadoras también mientras estamos trabajando, si es que no nos obligan a meternos en un invernadero que se ha fumigado una noche antes. Y tenemos también la petroquímica de Palo, que bueno, es irrespirable muchas veces el aire de nuestra provincia. Tenemos la mina de Río Tinto, no muy lejos también la de Anarcoya, o sea, que es como una extracción total donde arrasan con nuestros cuerpos y con todo el territorio, ¿no? Que esto, yo creo que de aquí a muy poco tiempo la vida en Huelva va a ser básicamente insostenible. Y creo que también que si hablamos de problemas, tendríamos que poner también en el centro, que poco se habla de estas cuestiones, sobre todo cuando estamos a lo mejor en un ámbito académico como el que venimos o en un sitio casi que es algo como muy formal, pero tenemos que también poner en el centro cómo nos encontramos la gente que estamos haciendo este tipo de lucha, porque hacer una lucha de estas no es fácil, y lo que hacemos nosotras no sale de la nada. Nosotras necesitamos unos recursos de los que tenemos pues escasísimo, que apenas nos da pa 2 salarios a media jornada a una traductora de marroquí, Y la otra parte que la hago yo de mediación sindical y demás, más las miles de millones de cosas que hacemos, cobrando 1.000 euros cada una. Y a lo que tenemos que, el trabajo que hacemos no es un trabajo, es dedicar tu vida a ello y dedicarte a eso completamente, porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, como muchas veces las amigas que dicen que ya, hay que ver que quedamos hace 3 meses para tomar una cerveza, todavía te estoy esperando. O la familia, como te dicen tus familiares, tus primillos chiquitillos, hombre, tata, menos mal que me vas a llevar aquí o allí, porque es que no te veo el pelo. Y eso son cosas también que yo creo que habría que poner sobre la mesa, la salud mental, cómo estamos y cómo vamos a rematar de aquí a poco tiempo la gente que estamos aquí intentando luchar contra un gigante y con muy poco y escasos recursos, y gracias a toda la gente que nos apoya, que por suerte la gente nos ha estado apoyando y a través de crowdfunding nos donaron el año pasado 30.000 euros con el que hemos podido hacer una campaña y ahora hemos pedido a una financiación privada de un agente de Alemania que nos ha donado 20.000 euros para poder continuar. O sea, tenemos asegurado hasta diciembre de este año. Y creo que habría que tener también en cuenta como este tema también más personal y de cómo nos cuidamos o cómo podemos hacerlo para poder cuidarnos un poco la gente que estamos aquí en esta lucha y de qué manera nos organizamos, porque yo pienso muchas veces, si en diciembre nos quedamos sin dinero, ¿qué hacemos con la gente que tenemos denuncias puestas y que nos van a llegar en 2024? ¿O qué hacemos con otra gente que tiene problemas? Ahora, ¿cómo dejamos tirar a tanta gente? Entonces, esos son por ponerlo un poco así de manera generalizada, las cuestiones a las que nos enfrentamos. Yo soy Irra, vengo de un colectivo que se llama El Enjambre Sin Reina. Nosotros somos un colectivo de ahora mismo 7, 8 personas, no sé por qué va cambiando, pero bueno, somos casi todos, estudiamos ciencias ambientales y al acabar la carrera pues montamos una asociación porque teníamos preocupación por el medio ambiente y por la educación ambiental en general. Y bueno, después hay de muchos proyectillos y eso, empezamos a meternos un poco en el mundo de la agroecología porque nos metimos en una huerta, montamos un huerto, así que vendíamos cestas de verdura al consumidor directamente. Estuvimos ahí como 7-8 años con ese proyecto. Todo esto además con otros proyectos, ¿vale? Además, pero así en el mundo del agro fue nuestro inicio ahí. Y después de 7-8 años, al final acabamos pasándonos como a otra pata de ahí de la agroecología, que fue montamos el mercado social a Rendija, que está aquí al ladito. Y desde el mercado social a Rendija pues intentamos hacer ahí educación ambiental. Y eso pues es un mercado en el que tenemos en multicriterio, ¿no? Productos ecológicos, intentamos siempre la cercanía, pequeño producto, comercio justo en los casos en que son productos que vienen de fuera porque no los hay aquí. Y bueno, pensando un poco en lo que decías de las problemáticas a las que nos enfrentamos nosotros y eso, pues bueno, aquí en relación con esto que estamos hablando, yo creo que la mayor problemática que tenemos es el encontrar productores que cumplan los criterios que a nosotros nos preocupan y eso en cuanto al pequeño productor, productor cercano, y hay en muchísimas cosas que es muy difícil porque además pues eso, al pequeño productor le cuesta mucho llegar al comercio, al mercado, ¿no? Muchas veces no, o sea, hay que ver cómo organizarse el pequeño productor entre muchos porque después pues eso, el llegar al, o sea, la distribución le cuesta mucho al pequeño productor, ¿no? Y entonces ahí se nos acaban perdiendo muchos productores que no consiguen llegar. Y no sé, ese es un poco el mayor problemilla así que veo yo en relación a esto. Vale, yo soy Alejandro, vengo de la cooperativa La Ortiga, que es también una cooperativa de consumo ecológico. Bueno, ahora que estamos, desde hace un año, estamos empezando a organizarnos a nivel estatal, en red, con otras iniciativas similares de diferentes puntos del Estado. Nos llamamos supermercados cooperativos, por un poco planificar el modelo que sigue de distintos sitios, ¿no? Algunos llevamos como nosotros 30 años, otros han empezado hace algunos años, ¿no? Un poco siguiendo el modelo de Nueva York, ¿no? De la cooperativa que hay de supermercado cooperativo de Nueva York. Para entender un poquito la Ortiga, el modelo nuestro, creo que es interesante conocer cuáles son nuestros orígenes, porque es lo que sitúa un poco el contexto, ¿no? Y por qué nacimos y cuál es nuestro fin, ¿no? Nuestro objeto social, por así decirlo. Hace 30 años, o sea, al final de los 80, a principios de los 90, había... Un poquito la voz. Sí, Al final de los 80, principios de los 90, había una serie de iniciativas productivas agroecológicas que estaban naciendo. Era algo un poco nuevo a nivel de, en general, a nivel mundial. Y el problema que se encontraban es que no tenían un circuito de comercialización. O sea, no querían vender a la grande superficie, a los supermercados, y necesitaban un punto de comercialización. Entonces, en distintas ciudades, pues en contacto con personas consumidoras, se organizaron iniciativas como la nuestra. En Sevilla fue la Ortiga, que fue un diálogo entre la parte productora y la parte consumidora, y se creó la Ortiga en el año 93, ahora estamos cumpliendo justamente 30 años, y al final es un supermercado, pero el por dentro es totalmente diferente al supermercado. O sea, aunque lo que se vea por fuera es un supermercado que vende productos, no tiene nada que ver con un supermercado, porque tiene una vida interna y unos criterios que es totalmente diferente. En primer lugar, lo que se trata es que las personas consumidoras se hagan responsables de su, o sea, y tomen la rienda de su consumo a nivel de alimentación, y desde ese momento pues toman decisiones sobre qué quieren consumir, con qué criterios, a quién les quieren comprar, al mismo tiempo que se crea un proyecto económico, no un negocio, porque no es un negocio, sino que es un servicio que se presta a las personas consumidoras y también a la parte productora. Y del momento que es una actividad económica, pues tienes que resolver lo que significa llevar para adelante toda una actividad económica en cuanto a temas laborales, en cuanto a temas legales, toda la parte compleja que tiene de organización de un supermercado. Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante, muy bonito, hay gente trabajadora contratada que también forma parte del proyecto y participan también en las medidas que ellos pueden y quieren. Y luego mucha gente también voluntaria que llevan desde hace 30 años haciendo que este proyecto tire hacia adelante. Entonces, bueno, para mí el valor que tiene es que desde las personas consumidoras podemos organizar nuestro consumo, podemos decidir a quién comprar, si al agronegocio o a otras iniciativas de campesinas o de otro modelo de productivo distinto. Podemos decidir a qué distancia se quiere comprar, si se quiere apostar más por la economía local o fomentar la globalización alimentaria. En fin, pues un proyecto que tiene muchas patas y que bueno, en eso estamos desde hace unos cuantos años. ¿Aún un poco yo? Pues sí, ¿te parece? Y vamos, yo empezaría luego el diálogo directamente, incluyendo a la gente. Te iba a decir, también. Digo, sería lo ideal. Sí, o sea, las preguntas y todo eso, si quieres, Óscar. Sí, yo estaba pensando en la cantidad de... Hace un año estábamos aquí con una filósofa que se llama Yure Goicoechea, y ella habla del pensamiento politeísta frente al pensamiento monoteísta, bajándolo al terreno. Nos han enseñado en la lucha contra el capital, o bien es desde el sindicato, o bien es desde no sé qué, o bien es de no sé cuánto, y hay luchas dentro de todos esos, luchas contra los dominios, para ver quién subordina tal, ¿no? Y ellas nos dicen, no, el movimiento obrero no tiene que subordinar al movimiento feminista, el movimiento feminista no tiene que subordinar al movimiento cooperativista, y aquí es, hoy, escuchando yo aquí, estaba viendo eso, es decir, vemos cómo cada una en vuestras luchas locales, además son luchas muy localizadas frente al monstruo, nos sentimos como David contra Goliat, y a ver cómo afrontamos eso desde, en términos cooperativistas, desde la intercooperación. Nosotros las cooperativas decimos, si solo entiendes la cooperativa para adentro, no estás haciendo cooperativismo. Espérate. La cooperativa tiene que empezar para intercooperar con las demás. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, no solo que tenéis vosotras en vuestros colectivos, sino el conjunto de los movimientos sociales, ya sean feministas, antirracistas, por la economía social transformadora, por el consumo consciente, o como le... Yo creo que es un reto trascendental, porque al final, como tú dices, necesitamos de la solidaridad internacional casi para que podamos aquí sostenernos. Colectivo, yo recuerdo que COP57 en su momento estuvo ahí haciendo faena. Al final, o crecemos armónicamente frente al monstruo, claro, o difícil o el monstruo en cualquier punto en el que te hace un poquito más fuerte, rápidamente te espachurra, como decimos nosotros aquí. Entonces yo creo que es un reto muy interesante con unas perspectivas muy tan diversas, si se pudiera empezar a pensar en cómo establecer esa sinergia o una. Yo es lo que estaba pensando, pero vamos, tampoco aporto demasiado. Je rebondis sur ce que vient de dire Oscar. Pour moi, on est effectivement dans des contextes très locaux, chacun et chacune. Mais je crois que, enfin, je parle pour le collectif, mais je crois que nous, on a très à cœur. Enfin, notre vision, c'est de considérer que ce qui se passe là, à côté de Marseille, dans cette grosse zone agricole-là, c'est, comme je disais tout à l'heure, une partie d'un énorme système qui fonctionne de la même manière en Catalogne, en Andalousie, en Italie, enfin partout en fait, et ça s'appelle le capitalisme, je crois. Et... Estamos hablando, ella reivindica también lo que ha dicho él, que estamos hablando de contextos muy locales de cada organización, pero justamente todos pertenecen, están luchando contra el mismo monstruo que es el capitalismo. Et c'est pour ça qu'au Code des Traces, on a à cœur, je crois, d'entretenir et de nourrir des liens transnationaux, et c'est comme ce qu'on fait avec les Ronald de Huelva y Nucha, j'espère bientôt avec nos amis de Catalogne, mais aussi avec des collectifs en Allemagne, en Italie, en Autriche. Et en fait, moi personnellement, je ne peux pas comprendre le contexte et la situation qui se passe dans le sud de la France si je ne comprends pas ce qui se passe en Espagne, et si je ne comprends pas le droit du travail espagnol, le modèle agricole en Andalousie, Almería, à Huelva, je ne pourrais pas comprendre en fait ce qui se passe chez moi. Y ella, justamente, su organización está intentando crear lazos, ya ha empezado con formalidades de Huelva en lucha, tiene contactos con gente en Alemania, en Italia, porque no hay manera de comprender lo que pasa en su región, que es el sur de Francia, si no tenemos en cuenta también el contexto más amplio de lo que está pasando en otros países europeos. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le Code des Traces, il est né après des émeutes racistes qui ont eu lieu à El Ejido en 2001, dans la zone, la zone agricole d'Almería, El Ejido. Et il y a des gens qui viennent de ma région, qui sont allés, comme une délégation, qui sont allés à El Ejido pour constater avec des camarades de là-bas ce qui se passait. Une fois qu'ils sont revenus dans notre région, ils se sont dit « Attends, mais en fait, c'est pareil ce qui se passe chez nous, c'est le même contexte. » Et c'est à partir de là que le collectif s'est formé et a commencé à mener sa lutte auprès de... Alors, c'était pas exactement le système d'Ambonne, mais bref, en tout cas, c'est comme ça que ça... C'est à partir de ces liens-là qui existaient déjà avec l'Espagne, en fait. De hecho, su colectivo se creó a partir de la violencia que sucedió en Almería, en el ejido que tenemos todos presente. Y ellos enviaron una delegación de gente que fue a informarse de realmente qué había sucedido ahí, y al volver estuvieron hablando y se dieron cuenta que los contextos eran muy similares y que había que hacer algo al respecto. O sea que el nacimiento propio de su organización ya está vinculado a un contexto internacional. Et pour dire que je crois que le fonctionnement de notre collectif, il est basé sur ces liens-là qu'on a avec, pas forcément avec d'autres, pas forcément des États-nations, mais en tout cas d'autres régions d'Europe qui sont, à mon avis, confrontées aux mêmes problématiques, avec des spécificités locales, évidemment. Mais je pense que, moi en tout cas, une de mes priorités dans cette lutte-là, c'est de nourrir ces liens-là transnationaux. Et le sentido de cette organisation, están en contacto con los diferentes lugares donde las problemáticas tienen ecos similares, y por eso está aquí también. ¿Abrimos? Sí, sí, está abierto. Sí, o sea, si queréis ir lanzando preguntas... Sí, yo creo que es un buen momento ahora, de hecho, para hacerlo, porque se está viendo cómo, bueno, los sindicatos que... supuestamente eran los que tenían que hacer esta tarea de defender a las personas, trabajadoras y demás. Ya sabemos a lo que se dedican, que es a vendernos. De hecho, Comisiones Obreras nos acaba de firmar ahora mismo un convenio en Huelva a la baja, que ya el que teníamos era malo, pues ahora nos han bajado el precio de la hora extra, el precio del kilometraje, y nos han quitado 15 minutos de bocadillo. Y encima salen tan tranquila y tan contenta diciendo que han salvado todo y que qué bien que han conseguido firmar un convenio que llevaba bloqueado desde hace 2 años. O sea, como para... A la Mónica ella la llevaba yo allí a la fuerza, por la mañana hasta la tarde. Ese es el problema, gente, claro. Porque firmar un convenio sin haber pisado nunca un campo, eso que la visto. Claro, pues ese es el problema. Y precisamente como ahora estamos naciendo todos colectivos de base... Que estamos saliendo ahí a flote todos los colectivos. Mira, las compañeras prostitutas, las compañeras, las empleadas domésticas, las Kelly, las compas de ayuda a domicilio, están los compas manteros, están los compas que están intentando también crear otros modelos de mercado distintos, y está todo tan resurgiendo. Yo creo que tenemos que ser como inteligentes y además el capitalismo ya nos muestra lo potente que puede llegar a ser el ramificarse y la globalización. Y yo creo que nosotras debemos hacer lo mismo, pero como desde abajo, ¿no? Intentar que tejer la red lo más grande posible, como para que esa conexión que se extienda, y al final que es que estamos en muchas veces en las mismas situaciones en distintos... Con unos tacones, un vestido, que me diga a mí que firme un convenio sin un trabajador en la mesa. Vamos, yo de verdad, yo es que me pongo mal, ¿eh? Es que yo la conozco. Vamos, yo ya tuve su careo con ella. Porque es que después de pija es estúpida. Es que tú no puedes hablar con una persona y de que está viendo, sentada hasta ella y mascando un chicle. Pues yo te me estaba entrando en la cara para arriba y yo te quiero ya dejar de decir que no, que te viene acabando de hablar. Pues así es lo que ha firmado un convenio. Bueno, ella no, ha sido un sindicato. Ha sido un sindicato. Claro, o sea, lo podemos personificar en alguien, pero no es un alguien. Es una sindicato. Estructura, ¿eh? Es el sindicato, pero ella es la voz cantante. Porque esa mujer tiene un don. Esa mujer me dijo a mí en mi cara que ella fue el primer día a trabajar campo y al segundo día estaba metida en comisiones. Hostia, ¿cómo has hecho tú eso? Pues con un don. Claro. Se ha pasado la vida en el campo y he llamado al sindicato y no ha venido nunca. Vamos, que no han venido nunca. Mira que lo he llamado a veces. Nunca. Y era uno hasta de mi pueblo. Y le digo, mira, dile que soy fulana, que nos conocemos de más. Allí no ha presentado nunca. Y esa mujer me dice a mí en mi cara. Así. Porque ustedes no sabéis. Porque yo fui un día al campo y al otro día me planté en comisiones y aquí estoy. Claro, ahí está. Claro. Entonces, personas así, que firmen un convenio o que den su visto bueno a firmar un convenio sin haber pisado nunca el campo. Un día de agua, como yo he pasado, la tenía yo allí en el campo, a ver lo que hacía. A ver lo que hacía. A ti se le quitaba la gana de firmar convenio. Bueno, yo caigo otra vez, ¿no?, sobre la visión de Oscar, ¿no?, también donde vino Ana. Igual nosotros desde el punto que estamos, no estamos solamente como encerrados de una lucha precisa. Nuestra lucha es transversal. Y por lo tanto, como en muchas otras organizaciones en las que los derechos que defienden en otras partes, las compartimos, y muchas veces, si es necesario movernos hasta el lugar, ya las hacemos. Creo ahora como los encuentros sirven para esto, ¿no? Cuando encontramos, nos conocemos y no tejemos las redes para que cuando hay un momento preciso que hay que visibilizar ciertos temas y denunciar y todo que haga falta, que la podemos hacer, ¿no?, conjuntamente, para que eso pueda tener una repercusión, ¿no?, con una respuesta positiva. Y bueno, ya, eso es mi visión, entonces, nada, sin más. Había pedido la palabra María José. Sí. Y luego Gemma, y yo estoy un poco pendiente. Si alguien ahí va la otra, ahí va la otra. Antes, cuando estaba escuchando a Oja, ¿no?, que nuestro mayor reto no es luchar con cierto espacio, nuestro mayor reto es luchar contra la élite de la base. Este es nuestro mayor reto ahora mismo, porque resulta que la élite de la base es la que nos impide que nosotras las de abajo sigamos caminando, que avancemos. Es la élite de la base, por ejemplo, sindicalista como CNT, CGT, SAP y todos los demás, quien nos está poniendo palos en el camino a los colectivos de abajo. Y todo es porque ya no nos pueden gobernar. Y como ya no nos pueden marcar paso, ahora lo que hemos tenido que nosotros hacer es organizarnos como colectivo, pero de manera sindical, para defender nuestros derechos. Pero de todas maneras, nosotros necesitamos un sindicato, porque todo esto hay que denunciarlo. Y si no tenemos sindicato, no tenemos nada por qué denunciar. Esto para quien tiene derecho reconocido laboral. Claro. Si ya nos metemos con el tema de la punta, pues ya vamos más allá, ¿no? Que no tenemos derecho reconocido ninguno, ¿no? Y si nos metemos con la ley de extranjería, ya entramos todos. Porque todos los colectivos estamos atravesando por la misma situación. En que nos llega hasta donde nos llega, a que las que estamos abajo tengamos que sacarnos máster de diferentes formas, ya sea máster para rellenar papeles, para gestión de empresa y para entender 500 cosas. Cuando hay unos saberes que están en medio, que no se ponen encima de la mesa para que con nosotros los podamos coger. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que aquí en Andalucía tuviéramos más herramientas. Y esas herramientas existen. Porque nosotras, muchas de nosotras, nos hemos enterado en Madrid y en Barcelona de que las mismas herramientas que se están usando allí, las tenemos aquí, pero que no se proporcionan. Y que no se proporciona a los colectivos en lucha, porque luego hablamos de proyectos, de la realización de proyectos. Los proyectos los realizamos los que estamos abajo, que somos los que ponemos el cuerpo. Y todavía estamos esperando que alguien de las que son del medio, que sepa cómo articular proyectos, vengan a decirnos a nosotras cómo podemos articular proyectos con vosotras, pero vienen a decirnos a nosotras participar en nuestro proyecto, pero sin contratar a ninguna de las que están abajo. ¡Qué grande! Luego las redes de apoyo. Las de abajo tenemos más conocimiento de las redes de apoyo, que nos podemos sujetar entre todas, que las que están más arriba, porque no se conocen. ¿Dónde? Hay un sitio donde podamos hacer en común estas herramientas que tenemos. Porque a mi casa llega un compañero africano que se tiene que ir a Holanda y llega a Holanda. Llega a Holanda, fío. Y yo no soy nadie, vamos, que soy una simple puta. Eso sí, con muy buenas aliadas, mucha gente va a darle por favor. Para que me colaboren, pero casi no podemos estar, no podemos seguir caminando así. Yeah. Ahora mismo, por ejemplo, estuve leyendo el otro día que el Tom Manda en Zaragoza está cerrado. Y está cerrado precisamente o ha visto problemas ahí por culpa de por la relación que hay precisamente con otros colectivos. Es que hay que revisarnos los privilegios, hay que revisarnos nuestra blanquitud. Y hay que saber dónde ponemos el cuerpo y dónde ponemos las herramientas. Y herramientas para sujetarnos, nosotras no hay la gente que estamos poniendo el cuerpo, teníamos derrotada y lo tenemos que dejar. Y lo tenemos que dejar porque no podemos sostenerlo más. Así que bueno. Ahí lo dejo, ¿no? Sí, bueno, después de los baños de realidad siempre es mucho más complejo, ¿no? De hablar. Yo quiero retornar un poco al tema, pues, que Óscar ha abierto, el tema de las luchas interseccionales, cómo trabajarlas y aterrizarlo otra vez en el tema de la agricultura. Todo el mundo sabe que la agricultura hoy en día está atravesada por la ley de extranjería, por una política de fronteras, por la inexistencia de sindicatos de clase y que, por tanto, hay que hacer esa lucha donde se pueda, y la otra es porque, o sea, llegamos a aniquilar la humanidad, ¿no? A través, en este caso, de aquello que tendría que sustentarla, que es la propia alimentación, ¿no? Con una producción insostenible, etcétera. Pero luego está bien, ¿no? El vamos a reconocernos, vamos a encontrarnos, pero también vamos a ser honestas entre todas. Y estos baños de realidad, como el que nos acaban de decir, nos lo vamos a aplicar también a la agricultura. Entonces, por ejemplo, cooperativismo agrario. En Cataluña lo inventamos, ¿eh? Nació hace más de 100 años, las cooperativas agrarias en Cataluña nacen, y os lo pongo como ejemplo para que veáis todos los caminos que se pueden seguir. Para controlar la distribución nacieron a finales, ya algunas organizaciones a finales del 19, principios del 20, de la gran patronal que se unió, se cooperativizó para evitar costes de distribución. Acto seguido se organizaron propietarios medianos y tal. Y la única respuesta posible fue que los jornaleros se organizaron en cooperativas para vender su fuerza de trabajo. Eso funcionó y funcionó hasta los años 30. Claro, evidentemente luego se aniquiló absolutamente todo. Cuando se recuperan las cooperativas, incluso muchas de las cooperativas agrarias se recuperaron, bueno, se mantuvo, o sea, el cooperativismo existe, pero existe en base a una fuerte, enorme explotación laboral de las personas que trabajan, ya sea para los socios cooperativistas, ya sea en la propia cooperativa. Entonces vamos a las cooperativas de consumo. Todo el mundo, creo que nos tenemos que facilitar y felicitar de las iniciativas de las cooperativas de consumo. Yo vengo de una ciudad pequeña, 140.000 habitantes, y hay dos cooperativas de consumo. Nuestra organización fue y les dijo, hey, qué bien, ¿no? Porque compráis, allí se han dividido los sindicatos agrarios, que es la patronal, acabaron creando una sección que se llama Asamblea Pagesa, que se salieron de los sindicatos porque no estaban de acuerdo, ¿no?, los pequeños agricultores agroecológicos, de cómo estaba funcionando el sindicato agrario. Pero en la Viña del Señor hay absolutamente de todo. Entonces, cuando fuimos a las cooperativas de consumo, les dijimos, ostras, qué bien, ¿a quién compráis? Oye, lo sabían todo. Fulanito de tal, que produce pollos, el otro produce miel y tiene este campo, tiene el no sé qué. Nosotros dijimos, los trabajadores y las trabajadoras y las jornaleras para recogerles la fruta en verano. Bueno, eso pues no lo hemos preguntado, eso no lo teníamos en cuenta. No, pero son pequeños, da igual. Claro. Tú eres pequeño, pero puedes tener a una persona de Senegal durmiendo en una cuadra. Sí, y eso lo hacían también pequeños agricultores. Y luego, por desgracia, nosotros nos enfocamos a las grandes empresas y los compañeros y compañeras que tenemos en la organización que han tenido que trabajar sin documentación, con falsificación de documentación, no sé qué, nos decían, no, si lo peor no son las grandes, son los pequeños agricultores. Y nosotros decíamos, en serio, y son los pequeños agricultores porque no, como no tienen recursos económicos suficientes para crear, por ejemplo, albergues, como no tienen recursos suficientes para que les gestione la mano de obra una gran ETT o lo que sea, pues funcionan en base a que su beneficio se extrae de la explotación del último, del labón, ¿no? Y, o sea, que sí, que tenemos que ser interseccionales, nos tenemos que reconocer, pero tenemos que ser honestos, ¿no?, y honestas, y tenemos que ver que la vulneración de derechos pasa por muchas cosas, ¿no?, por nuestras blanquitudes en muchas ocasiones, pero la verdad también por nuestros consumos, que a veces nos creemos grandes maravillas, y yo no sé, cuando tengo que ir a un supermercado, a veces no sé si escoger un producto ecológico o a un mercado donde hay productos agroecológicos o uno de convencional que al menos sé que ha pagado los salarios que tenía que pagar, o sea, que me duele decirlo, pero no sé si un consumidor puede tener tanta hiperinformación de dónde le viene el producto para poder consumirlo, ¿no? Y no sé cómo, qué sistema podemos tener entre todas para intentar mejorar esa venta, ese cómo llegar, ¿no?, del productor al consumidor. Nosotros propusimos, nuestra asociación nace porque proponemos un sello de justicia social, ¿no?, para los productos de la fruta. 4 o 5 años después de miles de batallas y que, bueno, nos han hecho de todo, nos sale la gran patronal y nos dice, fíjate, hemos tenido una idea, vamos a crear un sello para la justicia laboral, ¿no? Y pensamos, guau, vamos a retirar la propuesta del sello porque eso va a ser, claro, ¿no?, la estafa del siglo. Total, siempre pasa. No sé, me refiero a que igual sí, que tenemos que buscar maneras, ¿no?, de poder trabajar no solo a nivel de redes internacionales, sino encontrarnos, que es una maravilla porque compartimos muchas, sobre todo muchas penas de la grupoterapia, de las polimilis que vivimos, ¿no? Sino luego intentar crear algo más allá, ¿no? Ser más pragmáticas y hacer algo más allá. No quería deprimiros, es mitad. Hombre, yo ahí en ese... Tenía el pedido tú. Perdón. Tira tú, perdón. No, que nosotros una de las cosas que intentamos desde el mercado, desde la rendija, pues hacer ese trabajo para el consumidor, ¿no? De intentar pues, saber los productos, bien de dónde vienen, quién trabaja ahí, cómo trabajan, y hacemos visitas a los proyectos, obviamente, de todos los productos que hay en la rendija. Por desgracia no tenemos esa trazabilidad, ¿no? Ya nos gustaría. Pero es lo que intentamos, ¿no? Hacer ese trabajo para el consumidor. Y que tiene que ser un sobreesfuerzo vuestro, ¿no? Poniendo horas, poniendo... Claro. Sí, bueno, lo del tema de las horas no es solo en el campo. Estamos fuera de convenio. Sí, bueno, implica eso y luego también implica unos precios que no siempre son asequibles para la gente. Como hemos empezado a barrer, ya tengo que barrer. De lo primero que tenemos que barrer es de las cooperativas agrícolas nuestras. Claro. Es decir, las cooperativas agrícolas andaluzas, nosotros decimos aquí, las que tienen nombre de Santa es Santo. Cooperativismo capitalista que ahora mismo está sirviendo de herramienta del capital transnacional para absorber la riqueza de los pueblos. Y ahora que nos enfrenten el debate. Claro. Tal cual, radicalmente. La cooperativa de mi pueblo la puso en marcha nuestro padre Jesús de la Cañada. La puso en marcha el cacique del pueblo, que es el Conde de la Maza. Por tanto, esta es la realidad, pero ahora nos vamos un poco a lo teórico. Es que tenemos que cambiarle hasta el nombre de cómo le llamamos nosotros a la cooperativa. Claro. Porque mi madre todavía me dice, niño, ¿tú en qué cooperativa estás? ¿De aceite o de qué? O del vino, claro. Es lo que hay, claro. Claro, el concepto cooperativa, como el concepto de la renta básica, como el concepto de tal, le empiezan a echar agua al vino y al final no sabemos ni de lo que estamos hablando. Entonces, claro, el trabajo que tenemos es de diario, de día a día, de cuerpo, de mierda, de agua, pero de pensarnos y de no dejarlo todo en manos de la universidad porque no la llevamos clara. Totalmente. Como estamos fuera de la universidad. A lo mejor hubiera tenido más sentido decirlo allí. Vamos a barrer. Yo lo he dicho allí. Claro, como esperemos que los que buscan JCR nos busquen a nosotros, las soluciones las llevamos clarísimas. Entonces, tenemos que jugar con eso. Y dentro de todas las dificultades, porque además es una dificultad tremenda, que entre chiquitita y chiquitito y doloridos que estamos, claro, esos términos intermedios nos acaban de... Entonces, tenemos que destruir, como la frase esa, tenemos que destruir lo que está cayendo, porque además nos están machacando y están haciendo de herramientas del capital. Pero es que no nos queda otra, es que no nos queda otra. Y nosotros desde el cooperativismo, que CO57 ha sido una escuela para algunos, nosotros decíamos que la dificultad está en coordinar desde la autonomía, es decir, lo de las organizaciones ya jerárquicas, esos modelos de sindicato en el que mando allí a fulanito, que es el liberado, que no sé qué, después firma lo que no tiene que firmar, y manda uno y esa tiene que subir. Sí. Yo creo que eso como que estamos llegando a ciertos consensos ya en el que eso no nos vale. No vale. Eso no nos vale. Está obsoleto. Pero ahora tenemos que generar organizaciones que sean autónomas, porque creemos en la horizontalidad, pero tenemos que tener mecanismos de coordinación. Y ahí está. Y estamos programados para mandar. Entonces, claro, aquí vienen los choques psíquico-mentales, políticos de vida, con los que estamos ayudándonos, que nos ponemos a llorar. Nosotros, el flamenco es la pena, entonces venía aquí, que esto es flamenco. Y de la pena acabamos cantando por alegría, o sea que tampoco es problema. Pero claro, estamos en esa. Estamos en esa. Totalmente. Tenemos que vincular lo teórico con lo práctico, la coordinación con la autonomía, el campo con la ciudad, la producción con el comercio y con la industria. Al final estamos hablando de cadenas productivas. Ya lo de qué es primario, qué es secundario y qué es terciario está vinculado por lo mismo y van con los mismos dinámicas. Entonces tenemos que destruir. ¡Buah! Tenemos un faenón, pero bueno. Lo que sí es verdad es que en estos espacios, por lo menos con lo que yo me llevo, es que habemos gente más o menos bien orientada, porque el resto está equivocado, ¿no? Es decir, que estamos masticando lo mismo, tenemos las mismas intuiciones y sabemos que estos que eran amiguitas y amiguitos como que ya son enemigos, y además viene aquí la María José y lo larga rápidamente para que no haya muchas dudas, pero es que algunos lo estamos intuyendo, pero claro, es que este es primo mío y tiene buena fe, pero es que es de comisiones, y yo, pues vete espabilando. Claro. Y claro, se nos mezcla todo. Es que es un berenjena bueno el que hay por delante. Yo desde la perspectiva más económica y eso, yo creo mucho en el cooperativismo, no en el agrícola, no en el capitalismo cooperativista, no en Mondragones, no en los Mondragones de la vida, sino creo en la forma de entender la actividad económica desde la horizontalidad. Se llame asociación, se llame cooperativa, se llame sindicato, que es poco por donde queremos. Creo que debemos ir. Que lo que tenemos que buscar es la soberanía del trabajo. La soberanía de los trabajos, en plural, que a los andaluces no. O abolir trabajo, ¿no? Al menos como el sistema. El asalariado. El asalariado. El otro es que va en nuestra vida, porque yo me voy a lavar los dientes. Está quiero claro. Trabajar. ¿Cómo definas trabajo? Entonces, yo dentro de la pena me entra alegría ver, bueno, primero, conocer gente luchadora de verdad. Y segundo, que creo que estamos respirando ya los mismos aromas, aunque estemos muy lejos de equilibrar el pulso, ¿no? Ana, ¿tú querías intervenir? ¿Y Pablo? Mira, aquí estamos respirando los mismos aromas, pero de aquí a que lleguemos a mí nos queda mucho. Tela, nos queda mierda que olé. Y yo le iba a decir al muchacho y a ella, por lo menos no me acuerdo, lo que dicen ustedes del producto, de cómo llega al consumidor, de saber consumidor qué es lo que tiene que comprar. Para empezar, lo primero que nos tienen que subir son los sueldos. Porque yo, con lo que yo compro, cuando yo voy a la tienda, yo no me fío si este producto es de más calidad o de menos. Yo lo que digo es que es más barato. Y es que se lo digo así. Que totalmente. Y si cual quiere, que es más barato. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar sería por subirlo un poquito los sueldos. Para tener un poquito de calidad, porque si no, a mí me da igual de que tú me estés poniendo un producto muy bueno y que se me vayan los ojos detrás, pero es que yo no lo puedo comprar. Yo vivo sola. Imagínate tú la casa de familia que tenga dos o tres chiquillos. Ponle dos nomás y el matrimonio. Claro. Ese hombre no se va a ir al faile. Ese se va a ir a un visto que no tiene ni nombre. Y como eso todo, eso la gente me ha comprado un jamón. Yo compraba en mi casa un jamón cuando vivíamos cuatro, la gente de pata negra, digo, no, pues esta gente de pata negra lo van a oler y punto. Aquí uno de los más baratitos va a que coman todos los días jamón. Que está más explotado, que el ganado está más mal cuidado, que todo lo que tú quieras. Pero es lo que yo me puedo permitir. Entonces yo creo que eso es una base muy importante. Es una realidad. Sí, sí, que hay distintos tipos de consumidores también. El manejo me va a ser lo mismo. De yo ir a comprar que ir a comprar a Mónica. La Mónica tiene más. La Mónica porque ella ha puesto que ella está muy orgullosa de lo que ha hecho. Pablo, que tenía va a ser lo mismo. De ir a comprar una persona que ir a comprar otra. Bueno, yo quería hacer primero, gracias, he llegado tarde, pero esta mesa me encanta que haya tanta gente, entonces estoy como muy contento de que este espacio esté a mesa. Bueno, gracias a ti que lo has permitido, que se dé. Yo lo digo por la cantidad de gente que me encanta, que esto esté así. Entonces, yo escuchando, y también era un poco la idea inicial, que estuvimos ahí como metiendo en nuestro pequeño puchero cuando con el taller nos juntamos con Luis. Claro, a mí lo que me sale escuchando, y lo que me encantaría, pensando en utopías que podemos realizar, me encantaría procesos de articulación en donde aquello que las cooperativas agroecológicas como las vuestras han aprendido con todo este esfuerzo y todas estas dificultades que tenéis a día de hoy en el día a día a la hora de intentar generar estos procesos de transparencia entre el consumidor, ¿no? y todos los proveedores que tenéis, los productores y tal, este ingente esfuerzo puede de alguna manera generar algún tipo de agenda con estos otros colectivos y también a la inversa, ¿no? El cómo los otros colectivos, como creo que Ana en su pequeño mundo también, empiezan como a generar esta visión de la sostenibilidad económica, sostenibilidad ecológica, sostenibilidad social, ¿no? O sea, que va más allá del día a día de su lucha, ¿no? Y a mí, yo como me imagino esto, también son procesos básicos en términos de formativos, ¿no? O sea, yo hablando con Ana, por ejemplo, nos costaba concebir el cómo llevar a cabo, pues eso, estos procesos de articulación de, bueno, vamos a dar cancha a ver cómo formamos una cooperativa de, ¿no? Una iniciativa agroecológica de, ¿no? Andamos perdidos, entonces eso tenemos que aprenderlo, creo, de ellos, ¿no? Y ellos quizás, y también es otra historia que tengo en la cabeza y que me encantaría, es abrir el gran melón de la escala, ¿no? En la agroecología el melón de la escala es un melón tremendamente complicado porque tendemos, creo, a virtualizar el pequeño productor, por un lado, ¿no? Como término, pequeño productor, y pensamos que ahí es gran actor con todos estos entramados dificultosos que hay detrás, pero del otro lado es que es verdad que es semejante esfuerzo tener que gestionar, bueno, que le voy a contar yo a Irra y a Alejandro que hemos estado con esto del Congreso, me cuento, claro, es que es muy complicado gestionar todos estos procesos de transparencia constante, entonces hay que decir, escala, ¿hasta dónde escalamos? ¿No? Una gran cooperativa de distribución que se pierde los flujos de información y ya no sabes a quién compras y certificas con una tienda, ¿no? Pues esto también es como que debatirlo, ¿no? Y cómo generarlo, pero me encantaría que esto fuese articulación, se viera. Esto es una cosa, y lo otro es mucho más cortito. Es en términos de alianza con la academia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y tengo un I, no un B. O sea, el I es que creo que es verdad que esos saberes se ponen a disposición de. Y ese ponerse a disposición es, creo, tener un pie dentro y un pie fuera. Porque con los dos pies fuera no hacemos nada. O sea, y yo no es que esté dentro, pero con un pie fuera, yo creo, con los dos pies fuera no sirve de nada. Entonces, tenerla dentro, desgraciadamente, te da una legitimidad para gestionar unos argumentos. Básico. Básico. Pero que esos argumentos te dan fuerza. Desgraciadamente, lo digo, ir con un paper te da más argumento que ir sin un paper. Entonces, vamos a ver cómo hacemos paper que nos sirvan para. ¿No? O sea, a mí me parece. Más interesante que hacer, me parece, no digo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo, pero más interesante que hacer una crítica a la totalidad de la universidad. Es decir, ¿cómo podemos utilizar la universidad para lo que queremos? A ver, yo creo que se puede hacer eso y hacer una crítica. Yo creo que la crítica a la universidad es a la totalidad de la universidad como sistema. Pero luego hay gente que ojalá sea cada vez más, que efectivamente, claro. Yo conozco a mucha gente aquí en Estados Unidos que utiliza sus recursos de la universidad para, o sea, que el extractivismo solo intenta hacer a la universidad todo lo que puede, las americanas que tienen más pasta, más todavía. Y gente que por lo general tiene que despreocuparse de su carrera académica, o que han llegado a una posición en la que a un mínimo y se pueden despreocupar porque no les va a faltar el trabajo. Pero como sistema la universidad, su manera de reproducirse y el lugar hacia el que está tirando, para mí es nefasto. Otra cuestión es la gente específica que se haga incluso cada vez más. Pero sí, o sea, que ese sistema como totalidad yo creo que necesita un hackeo absoluto, ¿no? Que no permite muchas veces muchas cosas. No sé si había alguien más que tuviera la palabra antes, María José y luego Ana. Pues yo iba a eso, precisamente que nos tenemos que atravesar entre uno y otro en la academia también, ¿no? A nosotras, por ejemplo, para cambiar las políticas públicas que nos atraviesan, por ejemplo, y también a la despenalización, que es contra las ordenanzas municipales que nos multan a compañeras trabajadoras sexuales, a compañeros de sin techo, mantero, todo por las mismas ordenanzas municipales, como en Málaga y en Alicante. La lucha tiene que ser conjunta, pero esta lucha no se puede dar solamente en la calle, sino que hay que hablar sobre las consecuencias que han traído estas leyes que nos joden la vida. Y esto, por desgracia, tiene que ir con un montón de seguidores. Y tiene que haber un montón de gente que sean alianza, como nosotros decimos, alianza del postureo. La que llamo y le digo, pilla, posturea. Que necesitamos que salga, como hacemos con el Carnaval de los, por ejemplo, ¿no? Del grupo de la Universidad de Grupo Antígona, ¿no? Es así, que ahora cuando vengan, hablo de mi caso porque no sé ponerlo en el caso de vosotras, ¿vale? En otro ejemplo, ¿no? Pero a nosotras, por ejemplo, que nos vengan ahora gente de la academia a decirnos, pilla, que vamos a hacer un estudio y nos diga, para ver cómo han ido las consecuencias de la pandemia. Claro. Perdón. Las consecuencias de la pandemia, que viene una ley abolicionista dentro de unos cuantos meses que posiblemente salgan, y lo que me tenéis que dar es herramientas para que nosotras en los espacios de lucha podamos luchar contra esto, ¿no? Así como todo, que a nosotras nos sirve como lucha política para cambiar las políticas públicas que a nosotras nos atraviesan, que conocen esas consecuencias, pero hay compañeras, por ejemplo, que le tienen que servir para otras cosas. Las Kelly me parece que tenían ahí algo muy atravesado con el tema de que le dieran de baja por enfermedad, ¿no? Y sin embargo siguen ahí peleando con accidente laboral. ¿Qué herramientas son, por ejemplo, las que han tenido ellas para luchar de otra manera? ¿Cuál es la que les hemos aportado en esta lucha que tienen? Pues así todas las demás, ¿no? Somos muchas que sí sabemos lo que nos atraviesa, pero no tenemos las herramientas para saber cómo podemos usar las que ustedes tenéis para hacer una lucha conjunta. Y la lucha, y en la academia nos hace la lucha. ¿Eh? Y normalmente, o el académico tiene relación con la académica, tiene relación con los activistas y tiene relación en la calle o esto con prisión. Claro. Porque al final nosotros lo único que vamos a estos espacios es avalar lo que ellos han estudiado o quieren ellos aportar, es decir, para sacar un rédito académico para los demás y no para nosotros. Totalmente. Yo no sé si coger la palabra, ¿no? Que me estoy enterando a cacho, porque me explico, Claro, yo de pronto he escuchado a Óscar hablar de la creación y de la necesidad de fomentar la creación de cooperativas, que la veo totalmente necesaria a la hora de la soberanía, una llamatura soberanía de los trabajos. Me parece una cosa totalmente necesaria. Entrando calor. Y además una cosa que hemos hablado mucho de todo, ¿no? De la necesidad de compartir saberes que se cree ya que tenemos, que no tenemos, ¿vale? Creo que los saberes de la creación de cooperativas en la academia ni para Dios, o sea, eso olvidar, sí, ¿no? No todos los saberes como la academia y la de la creación de cooperativas, por supuesto, no está. Pero, ¿sabes qué? Me estoy perdiendo un poco. Creo que se estaba hablando de eso y de pronto lo he visto que se ha ido por otro lado. No, es una intervención en dos sentidos, en un lado y después la puntualización de la academia, ¿está? Pero voy a recuperar lo de las cooperativas, a mí me parece algo esencial, ¿no? Porque creo que si estamos hablando de explotación laboral, pues ya que para que nos explote otro no nos explotemos nosotras, ¿no? Claro. Y creo que la cooperativa es algo que tenemos que recuperar porque al final quitarle un poco de hegemonía capitalista, quitarle un poco ahí, o sea, una forma de hegemonía de otra manera. Entonces, la historia es que tenemos que ir aprendiendo a hacerla entre todos y todas y evidentemente hacerla a la gente que haciéndola, no teorizándola. Y ya está, y volvemos a entre todos y todas a hacerla, ¿no? Realmente no hay asesores. Habemos gente que lleva muchos años en cooperativa, todavía no lo tenemos tan claro, afortunadamente tenemos otra gente que lo tiene más pensado, pero así es un camino que tenemos que ir recorriendo juntos y juntas y que tenemos que ir fomentando y facilitando y apostando la misma de más que poner la agenda política, la economía social transformadora de manera urgente, ¿no? Porque si la economía no es problema, claro, la forma de ser economía tiene que ser. La forma de organizarnos, ¿no? Puede ser las economías de las cooperativas de consumidores como en la forma de los dineros que nos satisfacen, que nos preocupan los dineros que se dedican a los años. tras una reflexión, yo creo que es muy importante lo que se está diciendo de la necesidad de aprender a organizarnos y aprender a gestionar el trabajo, aprender a gestionar la economía, porque yo estoy convencido de que el monstruo que tenemos, ese que estamos hablando del agronegocio, del capitalismo, se está derrumbando y se va a derrumbar en breve. Entonces, o lo cogemos o lo que hemos encontrado va a ser mucho peor. Entonces, es un momento crítico, o sea, no tenemos 30 años por delante para hacer una revolución ni nada de eso, o sea, que se nos va a venir abajo el modelo de negocio actualmente, que hay en la actualidad, y esto tiene que tirar para otro lado. Entonces, o nos organizamos, o se organizan las personas, o nos vamos a encontrar una mierda. Porque... Totalmente. Tengo anotada a Ana, a Helen, luego a Oscar. Sí. ¿Alguien más? Y si queréis, con esto ya cerramos el turno, sí, para que no se haga más tarde, que ya os habéis dado un tute bueno y seguimos conversando con una cervecita. Estupendo. Pues eso, Ana, Helen y Oscar, y vale, chapamos. Yo, ¿alguien más? ¿Se ha quedado? No. No, yo lo único que me estaba acordando, porque la otra noche estaba leyendo, que me estoy estudiando a fondo el libro de Nazaret Castro, de Aurora Moreno y de Laura Villadiego, de los monocultivos que conquistaron el mundo, y hay una parte que escribe Nazaret con el tema de la soja y demás, en la que nombra a un chico que no me da rabia no acordarme ahora mismo del nombre, pero es un periodista y escritor uruguayo, que dice que la única manera de... ¿Cómo? Cibeci. Raúl Cibeci. Y dice que la única manera de acabar con el extractivismo es inventarnos algo nuevo. Y yo creo que es ahí donde tendríamos que trabajar ahora mismo, porque por lo menos para mí ha sido como, dentro de todo el pesimismo que acumulo día tras día y el cabreo y el hartazgo y la quemadera que tengo encima, fue como leer eso y decir, hostia, inventarnos algo nuevo, ¿sabes? Y creo que es por ahí por donde tiene que, pues sí, que ir la cosa. Ouais, moi, pour répondre sur la question des alliances politiques, pour moi, la question de l'alliance entre... alors, faudrait ça... Enfin, moi, je ne suis pas sûre de savoir exactement de quoi on parle quand on parle d'agroécologie. Mais en tout cas, la question de l'alliance entre les initiatives agroécologiques et les luttes sociales, elle ne devrait pas se poser, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être une seule et même chose, et on ne peut pas... Enfin, j'ai l'impression que, d'un point de vue européen, des fois, les luttes agro... Enfin, en tout cas, les initiatives agroécologiques, elle reste sur un plan de la santé, de pouvoir avoir le choix de consommer tel ou tel produit et de savoir d'où ça vient, etc. Mais c'est, à mon avis, c'est aussi une position de privilégié, en fait, de pouvoir rester seulement sur ce plan-là, pardon, je vais trop vite, oui, et pas sur le plan social. Je suis super. Comme une... Ella dice que, respondiendo a la pregunta de él, no debería ponerse la cuestión, la pregunta de si es necesario una alianza entre las iniciativas agroecológicas y la lucha social. Y las luchas sociales, que debería ser una evidente. Sí, y quelque chose de un ensemble, une seule que sería ser un conjunto realmente y no dos cosas divididas. Et après, non, pardon, pardon. Ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que d'un point de vue européen, dans la question de l'agroécologie, on se pose souvent la question de la santé, de pouvoir savoir d'où viennent les produits, mais pour moi, c'est un point de vue de privilégié de se poser seulement ces questions et pas la question du droit du travail, des droits sociaux. Et, bueno, desde nuestra visión europea, pues siempre solemos hablar de nuestra salud, de problemas de privilegiados, cuando realmente lo que habría que hablar es de derecho del trabajo y derechos sociales. No, voilà, je crois qu'on était un peu, on est un peu d'accord sur cette question-là, et j'espère qu'on va réussir a lier tout ça, quoi. Ils están de acuerdo en esto y espera que se puedan aliarse todas estas cosas. Et encore une dernière chose, après je te laisse tranquille. Mais il me semble que de pouvoir questionner le modèle agricole sans questionner, sans réaliser que c'est basé sur l'exploitation d'une main-d'œuvre en tout cas dans le contexte européen d'une main d'œuvre étrangère, précarisée, sans papier, etc., de l'occulter, c'est impossible en fait. Enfin, on ne peut pas occulter ça, c'est pas possible. C'est que c'est impossible de poner en question le modèle agroécologique sans parler primero y sin poner sobre la mesa que está basado en la explotación de gente que viene de fuera. Tendría que ser lo principal. Voy a ser corto. Yo creo que el problema de la escala no solo, o sea, nos vincula a todo. Cuando hablamos, las cooperativas pueden producir el aceite más barato que la COIPE. A día de hoy, el aceite de la cooperativa de Mainalera es más barato que el resto del mercado. ¿Por qué? Porque tiene 1.200 hectáreas, porque tiene escala. Una vez que tienes escala, tú puedes decidir si vas a extraer riqueza de otras, de otros cuerpos, si vas a explotar o vas a repartir. Pero necesitamos la escala. Nosotros decíamos dentro de ECO57, está muy bien que vayamos a supermercados ecológicos y lo que se tenga que pagar, se tenga que pagar. Pero tenemos que ser capaces de generar pasta en un molino grande para todas las tiendas cooperativas del Estado. Y a lo mejor solo podemos tener un molino. Esto es un debate muy potente. ¿Por qué? Porque la escala concentra y acumula poder. No somos capaces de generar medidas antipoder nosotros que vivimos de eso. Eso es... Claro, no estamos siendo capaces, evidentemente, pero ahí están los retos, porque si queremos llegar a que la clase trabajadora coma productos cooperativos, tenemos que hacer escala. Y si queremos hacer escala, tenemos que evitar la concentración de poder. Y ahí estamos. Esto es muy teórico, pero ¿qué carajo teórico? Estoy hablando de que hay que comprar la pasta más barato que el gallo, punto. Y ahora, ahí... Y todo esto está vinculado tanto producir macarrones como generar sinergia entre movimientos sociales que sean capaces de echarle el pulso al monstruo. Porque necesitamos escala, necesitamos músculo. ¿Y cómo generamos músculo siendo horizontales, sin acumulación de poder? Ahí tenemos el papelón. O sea, ahí tenemos la innovación social, económica del siglo XXI, porque el capital se va por ahí. El capital se autoorganiza y es verdad, juegan con concentraciones de poder. Nosotros queremos jugar a la contra y ganarle la pelea. En esas estamos, en esas deberíamos estar. Y después, en el eterno debate de la universidad, que yo cuando soy tan brusco es porque pienso en los departamentos de economía. Y después hay muy buena gente en otros departamentos, pero los de economía no. Los de economía, a mí me dijo mi maestro Manolo Delgado Cabeza, Oscar, si haces una tesis sobre Andalucía, nunca tendrás puntos. Entonces, ¿qué estudiamos aquí, carajo? Entonces, centrándonos ahí. Aquí, en el fondo también con la universidad, como con los sindicatos, como con cualquier uno, cualquier otro de las organizaciones de estamentos, es que si nos enteramos que somos una herramienta para los demás, y no que los demás sean herramientas nuestras. Y ahí es donde está el salto. Yo quiero una universidad, si es herramienta para los movimientos, si no, no. Yo quiero un sindicato, si es herramienta para la clase trabajadora. Yo quiero... Pero es que resulta que estamos en una dinámica contraria. Claro. Yo quiero una cooperativa agrícola, si es bien para el territorio supuestamente en el que se va a repartir la riqueza. Pero si lo que está haciendo es una herramienta del capital, yo no quiero entonces la cooperativa. Entonces, le tenemos que dar la vuelta a todos esos mecanismos que en el siglo XIX tuvieron un impulso, tuvieron un contexto, el contexto se ha cambiado y cuando se cambia el contexto... cambia lo que está ahí y estamos en la zona del capitalismo, el contexto en esos procesos estamos tan Yo sé que el debate da para mucho, ¿eh? Sí, pero yo estoy pensando... Dale, dale. No, ¿no? Creo que la gente quiere debatir. Pero una pregunta, en Cataluña se ha creado, y esto lo sabrás tú, el departamento de... Dentro del departamento de economía hay una dirección general de economía social y solidaria. Y han repartido mucha pasta y han puesto mucho interés en crear cooperativas que seguramente... vosotros te conocéis mejor porque lo habéis trabajado seguramente, y el resultado en general yo creo que es bueno, porque se han creado Ateneus, que no sabría traducir, pero cooperativos en todas las verguerías, en espacios, ¿no? Bueno, en territorios distintos, por el tema provincia no nos funciona, pues se han creado y han dinamizado y están dinamizando economía social y solidaria. Solidaria queda siempre al final, como al mar. Economía social. Se han creado un montón de cooperativas en una ley que dice, durante los 2-3 primeros años, con 2 socios tú ya puedes iniciar una cooperativa y el tercer año tienes que incorporar, ¿no?, más personal y tal. Bueno, al final es para no ser un falso autónomo, no nos engañemos. Algunas han podido tirar adelante, otras no han podido tirar adelante, ¿no? Ha servido dentro de espacios rurales, con necesidad de fijar población en el territorio, para iniciativas muchas vinculadas pues, a dar respuesta al cambio climático y a la despoblación, etc. Y algunas han funcionado, muchas fracasan al cabo de 2 años, muchas, ¿no? Y se está invirtiendo mucho dinero público, pero cuando se crean las cooperativas, ¿dónde está? A veces el Pepito Grillo somos nosotros. ¿Dónde está la parte solidaria? Porque tú al final, ¿a quién compras determinados productos? ¿Cómo están los trabajadores de a quién tú le compras? O los trabajadores que tú vas a tener que puntualmente en tu cooperativa. Y ahí es donde seguimos fallando, ¿no? Y no me baso en cooperativas del 19, sino que es en estas nuevas fórmulas, ¿no?, que tanto se han impulsado y no lo hacen. Creo que antes ha salido por aquí también esa derecha o liberal. Bueno, cada uno tiene el límite de la derecha donde lo tiene, el mío es muy bajo. Pero no es esa derecha liberal, neoliberal, no, los compas, las compas de la izquierda revolucionaria y transformadora, no, ahí están. Y eso es lo que a mí me preocupa, siendo muy poca cosa lo que somos los de abajo. No, no somos ni capaces de crearnos nuestros propios discursos cuando hablamos de cooperativismo. Entonces el cooperativismo necesita otros incentivos, no que tenga que desaparecer, al contrario, tiene que aumentar el cooperativismo. Sin cooperativismo no habrá futuro. Pero yo creo que hay que incorporarle nuevos... No sé la manera, pero ahí... Nosotros decimos que si el cooperativismo no es político... ¿Tu pregunta va a generar...? Claro. No, es que la sugería con la cerveza. Es que él quería hablar también. Dale. Venga, y ya termina tú y a la tú cerveza. Tienes la responsabilidad. No, es como igualmente... como el tema que se está hablando, ¿no?, como un debate que se centra con el cooperativismo. Yo personalmente sé que en este mundo hay muchas cosas que se hay que reconstruir, pero en todo lo que ya se han planteado, el tema es cómo hacerlo ético, pero lo que es cooperativismo no veo otro model ético que lo puede reemplazar de momento. Es quien lo exerge, quien lo forma, lo hace bien o no lo hace bien. Pero lo que conozco, bueno, es para mí es el modelo. Y bueno, disculpe. Ya las japoncillas en la cerveza. Ok. Muchas gracias a todas.